y brota en todas partes, y antes de que llegue, porque ya está siendo la semana del estudiante, es que vamos a hablar con un profe, y de paso lo saludamos porque el otro día fue el día del profesor. Estamos en contacto con Marcelo Arizaga, él es uno de los responsables, como trabajador de la educación en contexto de encierro, del Centro Cerrado Almafuerte de La Plata. Hola Marcelo, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan, todo bien, todo es un placer siempre hablar con vos, con la radio, con los oyentes ahí de La Pampa. Marcelo, pasó un año y pico de la última vez que hablamos, me parece. Sí, puede ser. Pero igual te sigo con todos los posteos que haces ahí interesantes en el Facebook, también los seguís a nosotros. Estamos conectados de alguna u otra manera siempre. Tal cual. Esperamos, Marcelo, que también la conexión con las personas privadas de la libertad y a las que les es fundamental el trabajo que realizan, por ejemplo, en Seguir Soñando, esta revista que publican y que es la herramienta para darle canal a la vida. ¿Está bien dicho si digo así, Marcelo? Sí, mirá, el proyecto Seguir Soñando nació con la revista. Hoy ya es un proyecto que va más allá de la publicación, sino que tiene que ver con las salidas socioeducativas, con el trabajo con otras instituciones. Sin duda la pandemia nos pasó por encima. Imagínate que en el 2019 habíamos realizado 14 salidas socioeducativas a distintos lugares. En el 2020 hicimos dos, la última fue el 13 de marzo, y bueno, desde esa fecha no pudimos salir más. Estamos viendo a ver si podemos hacer una salida socioeducativa este año para que no quede un año de los 20 que estamos cumpliendo, porque estamos cumpliendo 20 años con el proyecto, y en ninguno de los 20 años dejamos de salir. Así que bueno, esperemos este año tener la posibilidad de poder tener una salida socioeducativa, y sí, tiene que ver con la vida. Vos sabés que está la semana, ¿no?, del estudiante en contexto de encierro. Le informo a la gente, por ahí a tus oyentes, que se están cumpliendo 10 años de la modificación de una ley, de la 24.660, que fue sancionada el 27 de julio de 2011 y fue promulgada en agosto el 24 de agosto del 2011. Se cumplieron 10 años de esa ley, que tiene que ver con el estímulo educativo, que es muy importante. O sea, una persona que estudia dentro en los contextos de encierro, en una cárcel, principalmente en las cárceles, no en los centros cerrados de adolescentes, pero en las cárceles, bueno, ese estímulo rebaja la pena a través del estímulo educativo. Así que es muy importante eso, ¿no? Era una herramienta con la que antes las personas privadas de libertad no contaban. Digamos, es un empujoncito a que te arrimes a pertenecer a una especie de escuela y a un tutelaje intelectual que muchas veces ellos no han recibido, no han tenido garantizado ese derecho. ¿Vale, Marcelo, decir eso a la pasada, no? No, está más vale. Vos pensás que en este momento hay gente en las cárceles o que no están privadas de su libertad, que no tienen el primario secundario y tienen 18, 20, 24 años, ¿viste? El primario estamos hablando, ¿no? Hoy vos sabés lo que significa tener un nivel educativo importante para poder conseguir trabajo. Y más cuando se sale de una unidad penitenciaria, es muy importante el tener secundario terminado. Bueno, yo conozco muchos que son abogados, que están estudiando formación profesional, que están haciendo alguna maestría, algún doctorado, o sea, que están dentro de la universidad, dentro de privado de su libertad, pero aprovechando ese tiempo formándose y estudiando mucho, ¿no? Y eso incentiva a otros, ¿no? Porque es como una cadena, ¿viste? Vos ves a tu compañero que le está dando al estudio, y medio como que el otro o la otra persona se va enganchando, ¿viste? Y eso es muy importante. Lástima que el tema de la pandemia, ¿viste?, fue una cuestión muy terrible para el sistema educativo, y se cortó un poco más, principalmente dentro de las unidades penitenciarias, donde la tecnología no estaba preparada para poder brindar clases. Ahí en La Pampa hicieron un excelente programa que estuvo a cargo de una gran persona, gran profesional, Milagros Larrea, transmitían en el programa de radio contenidos que llegaban a muchos jóvenes y a muchas jóvenes de que están en unidades penitenciarias, y era importante eso, ¿no? Tal cual. Ahora, Marcelo, por ahí vos estás siendo intramuros y volvés a salir, veías a la sociedad como estaba durante la pandemia, veías también a las personas privadas de su libertad, veías una desconexión total de la sociedad, o hay un acompañamiento, aunque sea de algunas partes, Marcelo, de nuestra sociedad. Mira, Juan, yo, como mis compañeros, pertenecemos al Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. El Organismo de Niñez fue, durante toda la pandemia, un organismo esencial. O sea que nosotros estuvimos trabajando con toda la pandemia. O sea, fueron momentos difíciles porque, nada, viste, uno tiene en cuenta que se podía contagiar. O sea, uno llegaba a su casa, miraba la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos, y al otro día tenía que ir a trabajar, viste, y era una constante eso. Por suerte, solamente estuve aislado 10 días, nada más, pero no me contagié, qué bueno. Y tengo las dos vacunas. Y fue un trabajo interesante nuestro, porque somos profes, somos docentes, que no pertenecemos a la Dirección General de Cultura y Educación. O sea, no pertenecemos al Ministerio de Educación, sino que pertenecemos al área educativa del Organismo de Niñez. Y eso nos permitió a nosotros darle un apoyo y una continuidad pedagógica a todos los que nos mandaban los profesores de las escuelas secundarias y primarias. Eso fue muy importante, ¿viste? Porque los chicos no perdieron tanto el ritmo pedagógico, gracias a nosotros, que tratábamos de multiplicarnos para que los chicos no pierdan esa actividad socioeducativa, ¿no? Distinto a lo que pasó en la calle, en la escuela, donde muchos chicos no se conectaban, no tenían esto, no tenían lo otro, no tenían motivación muchas veces. Nosotros, bueno, desde el espacio socioeducativo del Alma Fuerte, le brindamos, éramos como las pantallas virtuales de los pibes todos los días, ¿no? Pero en lugar de prender una computadora, nos tenían a nosotros en el aula. Así que fue muy importante ese trabajo. Definitivamente, Marcelo, y si hay algo que estamos empezando a entender, es la gravedad de lo que ocurrió afuera, por decirlo de la manera en la que lo dijiste vos. Porque es importante, Marcelo, que reflexionemos acerca de la semana del estudiante en contexto de encierro. Sí, yo te digo, y aprovecho para saludar a algunas amigas y amigos que tengo ahí en La Pampa, como Lucas Bustos, como Milagros Larrea, como Daniela Baza, que ya me dijo que no me iba a poder escuchar porque iba a estar en el penal. pero bueno, toda gente comprometida, y me alegro que estén trabajando ahí en las unidades con la presencialidad, porque es muy importante para la muchachada y las mujeres que están privadas de su libertad, ver a su profe ahí cara a cara, ¿no? Es muy importante. Yo creo que el tema de las visitas, que se cortaron también, y fue todo, para todo el mundo fue terrible, ¿no? Y más para los que estaban privados de su libertad, que no podían ver a sus familiares. En algunos lugares se habilitaron, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, se habilitaron los celulares. Incluso en el centro Cerrado Almafuerte hoy siguen funcionando los celulares para los chicos, a pesar de que ya están habilitadas las visitas. Pero bueno, esa conexión con el familiar es muy importante. Al principio los jóvenes estaban de acuerdo con eso, pero bueno, fue como una especie de cansancio, ¿no? De no poder ver a la familia y de tener algunas veces algunos mensajitos, ¿viste? Por celular, de que las cosas no andaban bien en la casa, de que la mamá se estaba enferma, de que algún familiar se había contagiado. y para la persona privada de su libertad no poder hacer nada, es un momento de angustia. Fueron momentos de angustia también. Por ahí hay gente que tiene un pensamiento ideológico por ahí distinto, y bueno, son presos, que se la banquen, qué sé yo, pero son personas que han sufrido la pandemia y la angustia de no poder ver al familiar como todo el mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y peor, de alguna manera peor. Siempre ese contexto de encierro genera otras necesidades, otros abandonos. La violación de derechos de parte del Estado y las violencias institucionales, un poco que nos las sabemos y las imaginamos. Pero ¿cuáles otras, Marcelo, son las necesidades que surgen en los jóvenes, sobre todo privados de su libertad? No sé si tenés trato con mujeres privadas de su libertad también. No, he participado de un par de talleres en la unidad 8 de Los Hornos, en La Plata. La verdad, fue una experiencia para mí increíble, una muy buena experiencia, muy enganchada a las chicas para poder trabajar. Espero el año que viene, cuando ya... Porque ahora es medio complicado el invitado, ¿viste? La persona que va como invitada... se complica con respecto al tema de los protocolos. El que tiene trabajo ahí sabe que, bueno, nada, está vacunado y pueden ingresar a cualquier unidad penitenciaria. Nos pasa a nosotros en el Almafuerte. Yo en este momento no estoy en la ciudad de La Plata, estoy en la costa, y te cuento que mañana en el Almafuerte se va a llevar a cabo el festejo del Día de la Primavera, ¿no? Como todos los años. El año pasado fue algo muy pequeño por el tema de la pandemia. Este año ya hay una apertura un poquito más grande. Hay un grupo que se llama La Reja, es un voluntariado universitario, van a ir unas cuantas chicas a dar apoyatura al servicio educativo para esta fiesta. Y yo el 22, o sea el miércoles este que viene, voy a ir a celebrar el Día de la Primavera a Batán, a Batancito, que es un centro cerrado de jóvenes, que me han invitado ahí. Hay un grupo muy interesante que está trabajando ahí, que se llama Sujetados por el Arte, que hace talleres de arte, y me invitaron para ir a celebrar, estoy como a 100 kilómetros, pero nada, ¿viste? Hay cosas que a uno le gustan, compartir con los pibes, y mañana, el miércoles, me voy a hacer una acercada a Mar del Plata para poder celebrar con los pibes el Día de la Primavera también y el Día del Estudiante, ¿no? Esta celebración les viene al pelo porque también se corona, como dijiste vos, una época de mucha angustia, de dolor, más la distancia que siempre se les genera de sus familias. ¿Y qué más? ¿Qué más les hace falta? Vuelvo, Marcelo, a la carga. ¿Qué más les hace falta? ¿Qué otras necesidades surgen entre los chicos? Mirá, lo más importante, Juan, es que el Estado esté presente cuando los chicos se van. ¿Viste? El Estado está presente cuando el chico está privado de su libertad. Voy a hablar de los jóvenes del Almafuerte en este caso, ¿no? Pero perfecto, se puede trasladar tranquilamente a lo que es las unidades penitenciarias de mayores. Es importante que cuando el chico salga en libertad tenga la posibilidad de tener un trabajo en algún municipio, en alguna empresa que tenga algún beneficio impositivo para poder tomar a esos jóvenes que salen de las unidades o salen de los centros cerrados. Eso es lo más importante, Juan. ¿Sabes por qué? Porque cuando el chico se va sin ninguna posibilidad, va a su casa, a su familia, empieza a recorrer el camino para buscar un trabajo. Muchas veces no tiene la posibilidad de tener una mamá, un papá, un tío que les pueda dar una mano, los guíe. Y ese chico, una vez que se va y no encuentra trabajo, de golpe y porrazo pasan 2 o 3 meses y en lugar de encontrar trabajo encuentra un amigo que le dice: yo tengo un trabajo, ¿qué te parece si lo vamos a hacer? Y ese trabajo no es precisamente lo ideal para él, porque bueno, vuelve a caer en el delito. O sea, eso es lo más importante, que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de salir y que tengan un trabajo. Eso es lo más importante. Y que, en definitiva, también algún pequeño seguimiento, Porque no estamos hablando de, qué sé yo, uno pensa, puede pensar, y por mes debe haber, no sé, 200, 300, y no es así, ¿viste? Por mes deben salir en libertad jóvenes de la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, deben tener libertad unos 15, 20, ¿entendés? No son tantos como para no poder conseguirles un trabajo en los distintos municipios, que no son todos de Loma de Zamora, de San Martín, de Moreno, de La Plata, de Quilmes, de Berazategui, son de distintos lugares, ¿viste? Entonces, un lugar, encontrarle un lugar es importante. Está salvando una vida y a lo mejor está salvando otra más, si te pones a pensar. Definitivamente. Parte de lo que has definido como inclusión, porque no te gusta hablar de reintegración o de reinserción, tiene que ver con que los chicos sepan hacer uso de la democracia. Digo porque el 12 de septiembre se votó, Marcelo. Así es, por suerte me tocó por segundo año consecutivo, por segunda elección consecutiva, ser presidente de mesa en el Almafuerte. Votaron 10 chicos, así que bueno, fue una alegría poder acompañar a los chicos en ese momento tan importante democrático. Hicimos un trabajo que está publicado en Facebook, lo publicamos el 13 nosotros, porque no queríamos publicarlo antes, porque queríamos que lo leyeran los candidatos que ya están para para las elecciones generales. Y el pedido mayor de los chicos en ese trabajo que hicimos sobre las elecciones, donde yo les expliqué que iban a votar, porque solamente en la provincia de Buenos Aires, en las unidades penitenciarias, se vota diputados nacionales. Es la única parte que se vota. Muchos se preguntarán por qué no votan a concejales. Bueno, porque son de distintos distritos y son de distintas secciones electorales. Pero la única sección electoral de la provincia de Buenos Aires es la misma provincia. Por eso votan solamente diputados nacionales. Que es una boleta que ojalá la pudiéramos usar nosotros, porque es una boleta completa donde está la foto del candidato, del primer candidato, y después al lado el nombre del frente o del partido, y al lado una parte que está en blanco, donde el chico tiene que hacer una cruz a quien vota. Es una boleta única. Está muy bueno el sistema. Creo que también en Córdoba, en Santa Fe, creo que hay algo similar. Pero bueno, en todos los contextos de encierro se usa esa misma boleta en la provincia de Buenos Aires. No sé cómo que otras boletas usarán en las otras provincias, pero supongo que deben ser las mismas, que deben a diputados nacionales. Así que fue, bueno, veremos qué pasa ahora en noviembre, cuántos chicos votan de vuelta, porque no llega un padrón. Y en esta oportunidad nos tocó que un chico votaba por segunda vez. Una cosa interesante, ¿no? Había votado para presidente y ahora votaba nuevamente después de 2 años. En el que en entonces tenía 16, ahora tiene 18. Así que bueno, votaba por segunda vez. Así que fue lindo. ¿Cuáles son las edades, Marcelo, de los pibes con los que estás remándola? De 16 a 18 años. Ahí. A 19, 20. Esas son las edades. La mayoría de los chicos, casi todos, están en proceso, y los que son condenados pasan por ahí algún tiempo más en el Almafuerte y después son trasladados a una unidad penitenciaria. ¿Cómo lo definirías al Centro Almafuerte en este sentido, Marcelo, en el acompañamiento, las cosas que consiguen los chicos ahí y el momento de aprender, que es inevitable? Sí, yo creo que el Almafuerte, si bien es un centro muy cerrado, ediliciamente, a mí no me gusta, la verdad no me gusta para nada, porque es muy cerrado. O sea, los chicos ven poco el sol, más allá de que cuando salen a la canchita a jugar un partido de fútbol, pero después se ve poco el sol. Que entran por las ventanas, por las rejas. Pero bueno, hay talleres. Hay un taller textil, nosotros tenemos taller de carpintería, tenemos apoyo pedagógico, está taller de comunicación social del cual estoy a cargo. Hay también música a través de, ¿cómo se llama? De una organización no gubernamental que se llama El Puente Arte y Cultura, que trabaja muy bien. Y después yo estoy realizando en este momento dos talleres virtuales, uno con el voluntariado universitario La Reja, que se está desarrollando sobre violencia institucional, y también estamos trabajando junto con el Instituto de Formación Docente 212 de la carrera de Psicopedagogía de la localidad de Rancho, también virtual, con la práctica docente que están realizando ellas con los alumnos nuestros a través de la computadora, que ya lo hicimos el año pasado, y es una vez presencial, es el tercer año que estamos trabajando. Menos mal que conjunto. El día no tiene más horas, Marcelo Arizaga, querido profe, porque si no te veo en más actividades todavía. La verdad es que da gusto escucharte hablar, y ahí estaba echándole una ojeada a las cartas que escribieron convenientemente algunos de los pibes que participaron en ese cursete de civismo que estuviste fomentando ahí. Mirá, Juan, si ves la línea de las cartas, una línea de reclamo de los chicos es que se termine la pobreza. No hay carta que no lo diga. No hay síntesis mejor. Y lo dicen los pibes, ¿viste? O sea, yo te digo una cosa, cuando terminamos de pasar todo, que lo pasaron los chicos en computadora, primero lo hacen en escrito y después lo pasan en computadora, cuando me lo puse a leer en mi casa, ya todo pasadito, todo armadito, se me ponía la piel de gallina, te digo. Y eso que hace rato que estoy trabajando ahí, y nada, ¿viste? Nunca te deja de sorprender. Bueno, ahora nuestra audiencia también la puede leer y en sus domicilios, porque ya lo tenemos compartido en nuestro Facebook. Gracias, Marcelo, profe querido. Te mando un abrazo, Juan, como siempre, otro a Paola también ahí. Seguimos comunicados. Seguimos comunicados hasta que nos podamos juntar. Feliz día de la primavera para mañana. Feliz día para vos, profe, feliz día, gracias. ¡Qué bárbaro! Marcelo Arizaga, el profe, el genio, casi 20 años con seguir soñando, brindándole herramientas a jóvenes a los que no se les garantizó el más mínimo de los derechos en su mayoría, enseñando a leer y además a votar también. ¡Profe, profe! ¡Feliz día, profe!